Radio UV presenta Espacios Cardinales, una serie de divulgación científica a cargo de Julio García. Hoy presentamos el mundo subatómico de los quarks. Hace algunas semanas se cumplieron años del nacimiento de Murray Gell-Mann. Su figura ha resultado decisiva para el entendimiento del universo microscópico. Es en donde se encuentran las partículas fundamentales que le dan sentido a la estructura de la realidad. Todo esto nos parece fantástico. Entre los numerosos premios que recibió este físico estadounidense nacido en Nueva York se encuentran el Premio Nobel de Física, el cual lo ganó en 1969 por sus descubrimientos sobre partículas elementales. A él se le atribuye haber bautizado a una de las partículas fundamentales como lo es el quark, cuyo nombre está tomado de la novela Finnegan's Wake del escritor irlandés James Joyce. Antes de 1969, se pensaba que los átomos eran partículas individuales. Esto significa que no podía existir nada más allá de los hasta entonces conocidos neutrones y protones que forman el núcleo del átomo y de los electrones que giran en torno a estos. Estructura constante, un átomo. Pero en 1964, Gell-Mann y George Zeig teorizaron la existencia de partículas aún más pequeñas, los quarks. Los quarks son una de las partículas elementales, aparentemente indivisibles, que se combinan para formar la materia nuclear de los átomos. Para justificar la existencia de los quarks, Gell-Mann y Zeig se basaron en trabajos anteriores, concretamente en lo que propuso Lev Ockumen en una asamblea de la International Conference of Energy Physics que tuvo lugar en 1962. Allí, Ockham introdujo el término hadrón, que es una partícula subatómica formada por quarks, los cuales permanecen unidos gracias a la interacción nuclear fuerte, que es una de las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza, junto con la fuerza nuclear débil, que es la responsable de la radioactividad, la fuerza de gravedad y el electromagnetismo. Esto será tan importante como el descubrimiento de la electricidad. Los hadrones, al estar compuestos por una mezcla de quarks y antiquarks, se dividen a su vez en dos tipos, bariones y mesones. Sobre los bariones debemos decir que están formados por tres quarks, y los más representativos de estos bariones son aquellos que le dan forma al núcleo de los átomos a través de los protones y los neutrones. Por su parte, los mesones están formados por un quark y un antiquark. Un ejemplo de mesón pueden ser los piones, cuya presencia ha sido muy importante para explicar cómo interactúan y se mantienen unidos los protones y neutrones en el núcleo de los átomos. Sin la presencia y comprensión de la gran fauna de partículas que pueblan nuestro universo, seguramente no podríamos entender en profundidad cómo funciona la realidad. Necesito respuestas, necesito averiguar dónde se esconde en este pantano de fórmulas absurdas el sapo de la verdad. Los quarks, que vienen en varios sabores y colores y según su combinación ejercen una influencia y características específicas, son las únicas partículas fundamentales que interactúan con las cuatro fuerzas de la naturaleza que ya hemos mencionado, por lo que podrían ser como el ADN o los cimientos básicos de todo lo que vemos a nuestro alrededor. En 1965, Gell-Mann propuso la idea de hadrones hipotéticos formados por más de tres quarks, como los tetraquarks formados por cuatro quarks y los pentaquarks formados por cinco quarks. La existencia de los pentaquarks fue demostrada en julio de 2015 gracias a los experimentos llevados a cabo en el gran colisionador de hadrones que se encuentra cerca de Ginebra, Suiza. Un colisionador de hadrones funciona gracias a que se hacen chocar protones a muy altas energías para luego ver los resultados que surgen a partir de esos tremendos choques, que en sí mismos no son tan espectaculares porque suceden a nivel atómico, pero que nos dicen mucho sobre la naturaleza de las cosas. Just need cesium, plutonic quarks and bottled water. Cuando dos protones colisionan a tan altas energías y velocidad, producen partículas aún más pequeñas, pero más energéticas, que son detectadas por inmensas y potentes computadoras gracias a campos magnéticos muy poderosos que son generados al interior de los mastodónticos tubos de metal de varios kilómetros de diámetro donde se llevan a cabo estas colisiones. ¿Pero qué es lo que provoca que los quarks se mantengan unidos y no se separen cuando se agrupan en dos o tres o más quarks? Pues resulta que las partículas que unen a los quarks llevan el exótico nombre de gluones, que viene de la palabra inglesa glue, que significa pegamento. ¿Es un término de física? Aunque su existencia no ha sido comprobada experimentalmente, se cree que estas diminutas partículas no tienen masa y poseen carga de color como los quarks. Además, son muy difíciles de detectar porque, al contrario de las fuerzas electromagnética y gravitatoria, si a los quarks los intentásemos separar, sería un hecho muy difícil debido a que el campo de color jala de ellos con mucha fuerza. El campo de color viene determinado por los gluones que forman una especie de muelle que siempre intenta volver a su longitud inicial. ¿Y existe algo más allá de los gluones que determinen con mayor profundidad la realidad del mundo físico a nivel atómico y subatómico? Desde los años 70 se habla nada más y nada menos que de una teoría de cuerdas que dice a grandes rasgos que en realidad las partículas que observamos, por ejemplo un electrón, no se encuentran en una sola dimensión. No son simples puntos como se piensa, sino que operan en cuatro o más dimensiones. Se llega a hablar de hasta 11 dimensiones y vibran como si fueran las cuerdas de un violín. La frecuencia es lo que determina que surjan partículas de un tipo o de otro, haciendo que el universo tenga la diversidad y complejidad que tiene. Entonces son como cuerdas de guitarra, pero en vez de producir sonidos, cada vibración hace una partícula diferente. Exactamente. El problema con la teoría de cuerdas surge porque hasta el momento no hay manera de comprobarla experimentalmente, aunque sus defensores arguyan que se podría convertir en una de las teorías que hagan más predicciones exactas sobre el funcionamiento de la realidad, pero hasta el momento esto no ha sucedido. Por su parte, Murray Gell-Mann nos ha dejado un legado muy importante en lo que respecta a la comprensión de los fenómenos físicos que se producen a nivel subatómico. Fue capaz no solamente de bautizar a los quarks, sino también de allanar el camino para otros físicos en la búsqueda de una teoría final que permita unir a las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza, algo que hasta ahora no ha podido lograrse debido a que la fuerza de gravedad que actúa en el mundo macroscópico y la mecánica cuántica que lo hace a nivel microscópico no se llevan muy bien. En otra ocasión, explicaremos el motivo por el cual no se han podido unificar. Radio V, 90.5 FM presentó Espacios Cardinales, una producción a cargo de Julio García para Radio V. Para más información, visita nuestras redes sociales, Radio V en Facebook y Twitter. Información y guión, Julio García. Música, Finite Music. Radio V 2019.